muchísimas gracias por acercarse también a la gente. Hoy estuvimos hablando a nivel explicativo de todo y técnico, de administrativo, de lo que es la televisión digital abierta, ¿no? Como sabrán, este es una política pública del Estado Nacional que garantiza el acceso a la televisión en forma totalmente libre y gratuita para toda aquella persona que quiera inscribirse y ver este contenido, ¿no?, de alta tecnología en paquetes totalmente digitales y canales de HD totalmente gratuita. Hoy están y van a estar también mañana, ¿no es cierto? Sí, vamos a estar todo el día de hoy. Tenemos aproximadamente 600 equipos para hacer la entrega. El día de hoy vamos a estar trabajando, ya empezamos a las 9 de la mañana, calculo que hasta las 4 de la tarde vamos a estar trabajando. Y el día de mañana vamos a estar trabajando en el mismo horario o por ahí un poquito más temprano, a las 8. Están con un camión del Correo Argentino y recién me contaba que están recorriendo todo el país haciendo operativos de este tipo, ¿no? Sí, ya se han entregado más de 1.500.000 decodificadores en toda la Argentina. Venimos trabajando arduamente por todos los lugares en donde tenemos este tipo de tecnología, que son las estaciones de señales terrestres. Estas antenas lo que hacen, transmiten la señal alrededor de 40-50 kilómetros de la redonda, y a su vez estamos haciendo la entrega de estos equipos, ¿no? Igualmente la señal es libre y gratuita para toda aquella persona que tenga un televisor de última tecnología, tanto un LCD, un Smart, ya vienen con la placa incorporada, no hace falta el decodificador, solamente a esta persona le estaría falta una antena que se adquiere en los comercios de días y demás, para que de esta manera puedan acceder al contenido, ¿no?, que es totalmente digital y en HD y gratuito. ¿Se le da una explicación al vecino que va a retirar la antena o simplemente se le da el paquete y tiene todo el instructivo adentro? No, explica a la persona qué es la televisión digital abierta, a quién está destinada, se le explica además el asesoramiento técnico de cómo armar el equipo, y todo lo necesario para que el vecino pueda acceder sabiendo ya de todo lo que es la TDA y todo el contenido, como la grilla, ¿no? Uh-huh. Vemos que hay gente cola, haciendo cola que, para esperar su equipamiento. ¿Le sorprendió la cantidad de vecinos que se acercaron cuando ni bien llegaron acá? Sí, la verdad llegamos temprano para la organización previa, pero ya había vecinos. O sea, tuvo muy buena repercusión, la gente se ha acercado. Le hemos explicado también que este es un derecho, ¿no? Nosotros no venimos a regalar nada, simplemente le venimos a dar un derecho que es totalmente distinto y a la cual la gente accedió totalmente y está muy contenta. También hacemos entrega de equipos especiales, como son equipos para las personas con discapacidades distintas. Recién comentaba que una persona no vidente pudo recibir su equipo. Sí, recién tuvimos una entrega de un equipo dando la apertura, ¿no?, al operativo de la entrega de un equipo especial de accesibilidad a una persona no vidente, a la cual estos equipos tienen un nivel de tecnología que supera este equipo común ampliamente, y de esta manera estas personas pueden disfrutar del programa, pueden tener la inclusión social, y a eso es lo que vamos, ¿no? Llegar a distintos puntos del país y poder brindarle la inclusión social tanto a la persona discapacitada como a la persona común, ¿no? Yo pienso que es muy emotivo esto. La vecina habló, estaba muy contenta, y sobre todo ahora a la tarde también vamos a ir a instalarle el equipo. Contanos cuáles son los requisitos que hay que cumplir para poder acceder a este equipo. Bueno, el equipo está destinado para todas las personas que estén percibiendo algún programa de ANSES, tanto asignaciones universales como las pensiones no contributivas, invalidez, mayor de 70 años o madre y 7 hijos. También está destinado para los programas o planes sociales, como así también para aquella persona que lamentablemente se encuentre sin empleo, con la negativa de ANSES puede acercarse y retirar su equipo, ¿no? Uh-huh. No sé si es tu competencia, pero en la provincia de Río Negro, ¿cuántas antenas hay que permiten ver la TDA? Bueno, mira, en Río Negro ya veníamos trabajando porque tenemos un sistema satelital también que podemos brindar en forma totalmente gratuita a toda aquella persona donde no hay el acceso a la señal terrestre, ¿no? Claro. Entonces lo dividimos en dos sectores. También esas personas que no tienen el acceso a la señal terrestre pueden acceder a la forma satelital, y ya están trabajando, están instalando en varios lugares en forma totalmente libre y gratuita. quiero dejar bien claro esto porque hay personas por ahí malintencionadas o lo hacen sin saber que esto es una política pública del Estado Nacional, que ha puesto mucho esfuerzo. Nosotros estamos trabajando en todo el país brindando este servicio totalmente gratuito, totalmente gratuito. A la persona no se le cobra nada, ¿sí? Ni por la instalación, ni por el servicio, ni nada por el estilo. El equipo queda en comodato, tiene 2 años de garantía, tiene un 0800 a la voz en llamar y hacer su consulta correspondiente si tienen alguna duda, y de esta manera accede al servicio, ¿no? Al paquete totalmente gratuito. Bueno, muchas gracias, Germán. No, por favor, muchísimas gracias a todos.